La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Hoy saludamos con gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este día que es el número 29 del mes de junio del año 2018. Estamos terminando el mes de junio, estamos terminando la primera mitad de este año. Llegamos a estos límites que luego el próximo domingo, que será primero de julio, que será un día muy importante para nosotros. Estamos en un momento que la temperatura en esta hora, que son las 14 horas con 4 minutos, es de 25 grados, digamos agradable, está nublado, está bien, o sea, no ha habido más calor que el que estamos hasta estos días sintiendo. Habrá algunas lluvias por ahí, pero algo también que aparece de manera sorpresiva, bueno, no tan sorpresiva porque va con la época también. De acuerdo con las tomas de satélite, se detecta polvo del desierto del Sáhara, que viene desde el Sáhara y con los vientos lo va a transporta hacia todo el Océano Atlántico y va llegando a costas del Caribe y también de las costas mexicanas. Hacia el puerto de Veracruz estará llegando en estos días algo de polvo del desierto del Sáhara. Increíble, ¿no? Cómo llega desde esos lugares remotos del planeta hasta aquí llega. Y pues según comentan los especialistas, no habrá ningún problema, salvo que hubiera demasiada acumulación de polvo del desierto, pues sí traería afectaciones a la garganta, sobre todo para las personas que sufren de asma podría tener problemas, pero ese es un caso muy, muy, muy lejano porque las concentraciones de polvo no son demasiado grandes. Sin embargo, sí llegará, no llegará el desierto del Sáhara. A lo mejor por ahí llegan algún camello volando, ¿no? No creo, no diga tanto, pero bueno. En fin, así las cosas. Estamos transmitiendo a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24, donde se encuentra la casa que hace posible que habite aquí Radio Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz, aquí en el mero corazón, en el centro de la entidad veracruzana. Bueno, pues llegará el día primero de julio. Primero, pues les he de decir que para los que somos futboleros sentimos el día raro, porque de repente de todos los partidos de fútbol y hoy que no hubo, pues sí, se siente como una especie de que algo nos falta, ¿no? Pero bueno, ya mañana reiniciarán los octavos de final y de hecho al rato vamos a hablar de fútbol. Pero sí, yo sé que no es un sentimiento generalizado, pero los que seguimos la Copa del Mundo sentimos un hueco el día de hoy, Bueno, eso es cosa muy particular. Pero por otro lado, sí hay que tener muy en cuenta que el primero de julio llega el día de las elecciones, el esperado día de las elecciones, y habrá pues un movimiento en toda la nación realmente interesante. Se elige, como sabemos, un presidente de la República. Se eligen 500 diputados federales, entre los que obviamente se incluye también los que forman parte de los plurinominales. Son 300 que compiten de manera directa y 200 que a través de la vía plurinominal llegan. Igual 128 senadores son los que se van a elegir este fin de semana, 9 gobernadores, entre ellos el estado de Veracruz, 1613 ayuntamientos también se va a elegir. No nos toca a nosotros en ese caso ayuntamientos, pero en otros estados de la República sí habrá. Entonces se elegirán a 1613 alcaldes. Igual para diputaciones locales habrá 972 diputados locales. Aquí sí nos corresponde a nosotros de manera particular en el estado de Veracruz. Entonces, es un proceso realmente de mucha talacha para el domingo, para todos aquellos que forman parte del Instituto Nacional Electoral, tendrán mucho trabajo y esperemos que ese trabajo sea lo más claro, que sea lo más efectivo para que todos estemos contentos con los resultados que empezarán a fluir en la noche, sobre todo a las 11 de la noche, cuando se haga el primer conteo rápido, sobre todo en la elección para el presidente de la República. A las 11 de la noche esperemos que ya sepamos quién es el presidente de la República para amanecer el 2 de julio con nuestra camiseta de la Selección Nacional y ver el partido de México contra Brasil. Ya sabremos quién será el presidente a las 9 de la mañana, que veamos el partido. Entonces, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? Bueno, ya veremos, ya habrá ese desenlace. Desde la noche del domingo ya se sabrá exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo que sí, nosotros los invitamos a que vayan a votar. Es muy importante que usted ejerza su derecho de votar, de que tenga esta posibilidad de, a través del poder ciudadano, que es ir a votar, nos dé su gusto, sus preferencias para saber quién puede gobernar al país, quién puede gobernar al estado de Veracruz, quiénes pueden legislar de acuerdo con lo que usted se sienta más cercano. Evite todo ese tipo de cosas que desgraciadamente se van dando en la historia de las elecciones de este país, como por ejemplo que le dan dinero para que usted vote, que le dan comida para que usted vote. Entonces, ese tipo de cosas debería de erradicarse de manera realmente radical en este país y dedicar solo y sencillamente a una reflexión para poder emitir un voto de forma razonada e informada. Eso es algo muy importante. Y sobre todo también saber defender el voto. Después de que se emita esta votación, estar claro de cómo estuvo el proceso, y en caso de que usted no esté de acuerdo, pues protestarlo, ¿no? ¿Por qué no? Digo, como ciudadanos podemos hacerlo, es nuestro propio derecho de hacerlo. Y uno lo puede ver, ¿no? Uno cuando va a votar, seguramente usted lo hace también, ¿no? Uno va a votar, ya sabemos dónde está la casilla, nos vamos temprano o la hora que cada quien guste, vota, y después en la noche, bueno, yo sí lo hago, voy a ver qué pasa en la casilla, a ver cómo quedó la sábana, cómo se llama la sábana, ese papelote grande en el cual se apuntan los resultados, y uno pues ve cómo quedó el resultado en la casilla. Y de acuerdo con lo que uno votó y que uno ve que su voto está en la mayoría de los demás y que ganó esos candidatos en esa casilla, hasta uno se siente contento, Cuando no, pues se siente igual como cuando uno lo golean, ¿no? Se siente ahí una derrota cuando uno a por quien votó no es el agraciado solamente en la casilla. Entonces, luego en ese resultado en la casilla donde uno vota, uno se tiene la idea de que así va a ser la votación a nivel nacional. Regularmente sucede. Regularmente sucede que cuando alguien gana en su casilla de su casa, regularmente es algo que refleja la votación general, regularmente, no siempre, pero pues algo que tiene que ver más o menos así en esos resultados electorales. Entonces usted puede estar checando, puede estar viendo, además cada vez hay más tecnología, pero así como hay tecnología para que se respete el voto y pueda fluir de manera rápida y concisa y clara, también hay tecnología que hace posible que cambien los resultados, Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, muy, muy, muy al pendiente, muy cuidado, muy aceitado, sobre todo de todos los partidos, para que se haga respetar el voto. Bien, el día 1 de julio, un día muy importante, y una vez más, como lo hemos hecho todos estos días, reiteramos la invitación para que vayan a votar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el 1 de julio, una cita muy importante con nosotros, con el destino de este país. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Hackathon V estimuló habilidades lógico-matemáticas de participantes. Estudiantes de la Facultad de Biología culminaron proyecto internacional en línea. El voluntariado UV apadrinó a niños de Atecachi, Ixhuacán, que egresaron de la primaria. Los niños mejoran el desempeño escolar con curso de robótica y programación que ofrecieron estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática. Hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el programa Viva Viena. Y también les hablaremos que hay un récord de participación en el torneo de fútbol rápido para empleados de nuestra casa de estudios. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Homero Ávila del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. El tema será el fútbol y la sociedad y todas sus repercusiones. Aquí ya se encuentra con nosotros, por cierto, en un momento más estará aquí en los micrófonos. Y bueno, recordamos que los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115 y el 817-5117. Recorrido por el campus. Bueno, también por cierto, hoy en el Cineclub de la Naval, le mandamos un saludo a Ángel, a Juan José González Mejía también. Hoy habrá cine, como suele pasar todos los viernes a las 8 de la noche, en el Cineclub de la Naval. Y tenemos aquí un pase para ir a ver la película Los Muchachos Perdidos. Muy buena película, no se la pierdan, Muchachos Perdidos, que combina todos esos elementos del drama, de las películas de terror. Una muy buena película, considerada película de culto, por cierto, esta de Los Muchachos Perdidos, es a las 8 de la noche. Tenemos un boleto, los boletos cuestan 30 pesos y con eso tiene derecho a una bebida que puede ser un refresco, agua o café, y también a participar en la rifa de los pósters de la película. Entonces es a las 8 de la noche. Hoy, Los Muchachos Perdidos, tenemos un boleto por si gustan hablar y participar en esta rifa. Bueno, pues les comentamos que la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, a través de la Licenciatura en Ingeniería de Software, concluyó el hackatón y el concurso de programación que llevó a cabo dentro de la Escuela de Verano en Ingeniería de Software. Ángel Sánchez compartió que en el hackatón, estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática y de diversas licenciaturas de la región Orizaba, Córdoba, formaron equipos que durante 24 horas trabajaron en propuestas innovadoras para resolver diversas problemáticas que se presentan en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, el gasto excesivo de energía y la falta de conocimiento sobre la ubicación de las dependencias universitarias. Ese fue el reto, esos fueron los problemas que detectaron. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces, Susana González, que es estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Software y miembro del equipo que obtuvo el tercer lugar, relató que los miembros de ese grupo trabajaron con el problema de la falta de conocimiento de la ubicación de los edificios y dependencias de la Universidad Veracruzana. Entonces, Susana González comentó que desarrollaron una aplicación que permite a los estudiantes ver las rutas para llegar a cualquier dependencia, así como los trámites y actividades que se realizan dentro de ella. Sí, luego no sabemos dónde se encuentra tal dependencia para hacer un trámite, tal instituto, tal facultad. Entonces hicieron una aplicación para que uno lo pueda encontrar con facilidad. Ese fue el trabajo que resolvieron y que obtuvo el tercer lugar. Después, Aldair Marín Hernández, estudiante de la licenciatura en informática de la región Orizaba, Córdoba, e integrante del equipo que obtuvo el segundo lugar, compartió que desarrollaron una propuesta de un sistema de cámaras con reconocimiento facial para detectar a las personas ajenas a la comunidad universitaria que entran a las instalaciones. Entonces hicieron una aplicación donde se puede detectar qué rostro es familiar o no. Y entonces el que no sea familiar, pues así se pone como una especie de alerta. Aquí hay un intruso en la comunidad. Pero bueno, pues ahí pues, sí puede llegar los familiares, el novio, que no son de la comunidad universitaria. Pues bueno, simple y sencillamente es como una forma de alerta, ¿no? Es como un sistema de seguridad. Y eso lo aplicaron los estudiantes y obtuvieron segundo lugar en ese proyecto. El primer lugar fue para Misael Hernández Rosado, estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Software, que forma parte del equipo ganador del hackatón. Su grupo propuso medidas para disminuir el consumo de energía, como la instalación de paneles solares y luces automatizadas en lugares poco concurridos. León Enrique Heitler, ladrón de Guevara, ganó el primer lugar del concurso de programación. Ángel Sánchez García, académico de la Facultad de Estadística e Informática, explicó que en el concurso de programación se evaluaron habilidades lógico-matemáticas y destrezas para resolver problemas por medio de la computadora. Participaron 24 estudiantes de bachillerato de licenciatura, a quienes se otorgaron 4 primeros, segundos y terceros lugares. Son las 14:17. Ahora vamos con otro tema de los estudiantes, que en este caso son de la Facultad de Biología, de nuestra casa de estudios, quienes concluyeron el proyecto Los ciclos astronómicos y psicológicos de los animales, el cual desarrollaron dentro del programa colaborativo de aprendizaje en línea, plataforma que impulsa la red de instituciones públicas de educación superior de Nueva York de los Estados Unidos. La ceremonia de entrega de reconocimientos a los jóvenes que participaron en este proyecto estuvo encabezada por Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del Programa Colaborativo de Aprendizaje en Línea, Jorge Benítez Rodríguez y Elvira Murgado, secretario y académica de la Facultad de Biología, respectivamente. Elvira Murgado compartió que 15 alumnos de la experiencia educativa Fisiología Animal trabajaron virtualmente con estudiantes de la Universidad de Ohio en su campus Zanesville. Relató Elvira Murgado que desarrollaron trabajo colaborativo en inglés, un reporte de investigación y explicaron los resultados del mismo. Y añadió que el tópico principal fue la identificación de fenómenos astrológicos con influencia en la fisiología animal. Ese fue el tema que eligieron. Verónica Rodríguez relató que los jóvenes intercambiaron ideas en cuanto a gustos y culturas, superaron retos de horarios y se percataron de que los estudiantes norteamericanos enfrentan otros problemas como los altos costos para estudiar. Todo eso fue a través de esta relación que hicieron vía internet en educación en línea, y pues pudieron compartir de esa manera este tema muy especial, que es los fenómenos astrológicos con influencia en la fisiología animal. Son las 14:19. Estamos aquí con el doctor Homero Ávila. ¿Cómo estás, Homero? Bien, Germán, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Así es, y siempre viniendo con gusto al programa, a platicar literalmente ahora, como ya que estoy muy influenciado y ansioso todavía por los fenómenos, las emociones pues que provoca el Mundial. Y bueno, creo que es un proceso interesante el que estamos sufriendo unos compañeros, no solamente del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, con respecto al fútbol y al Mundial, digamos. Ya que de haber sido aficionados toda nuestra vida a alguno de los equipos, hemos empezado a pensar un poco más sistemáticamente el fútbol, porque pensar el fútbol, ¿no?, es pensar también a la sociedad. Yeah. Y de alguna manera lo que yo he estado pensando últimamente es en las, digamos, en las fuentes que construyen el sentido de nación, ligado, digamos, a esta idea de nacionalismo futbolero que vemos renacer y vivir intensamente durante los mundiales, ¿no? Entonces yo planteo, digamos, en estas reflexiones, la idea de que las fuentes de este nacionalismo futbolero han cambiado. Son por lo menos tres, o conviven tres. Una que sería muy en el sentido del Estado Nacional mexicano, que se impuso todavía fuertemente en su versión, digamos, el Estado priista, donde, digamos, el discurso del nacionalismo venía de arriba hacia abajo, o sea, del poder estatal hacia la ciudadanía, una ciudadanía de alguna manera con pocas libertades, con poca voz, y que esto empieza a desaparecer de alguna manera, este nacionalismo, tan vertical, con la llegada del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo lo que hace en el sentido del nacionalismo futbolero es convertirnos básicamente en consumidores, ¿no? Consumidores de la marca selección mexicana, y por supuesto somos asiduos a veces consumidores de aquello que tenga que ver con la selección. Yo mismo no dejo de caer en las ofertas. En la tentación. En la tentación, es muy fuerte. Y me compro mi camiseta gracias a que también compré otros productos que están, digamos, en las tiendas que patrocinan a la selección mexicana. Entonces tendríamos dos formas de pensar ser aficionado. En las dos, digamos, uno es la víctima, por un lado, del discurso oficial, ¿no?, estatal, la idea del México deportivo en la selección mexicana. Otra sería la cuestión más bien neoliberal, donde el mercado regula nuestra condición de aficionado, nos impone una forma de ser aficionado. Y una tercera fuente que me interesa mucho y que sí hace bastante sentido con lo que trabajamos en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que es ver justamente cómo los nuevos sistemas comunicacionales, básicamente la telefonía celular como una como un artefacto que concentra la mayor cantidad de información que circula hoy en redes gracias al internet, donde nuestro ser aficionado ya no es, digamos, una relación vertical donde algún poder, el político o el económico, nos define como aficionados, sino que los propios aficionados somos capaces de construir nuestra propia comunidad de sentido, construir nuestro sentido de fanático de una selección nacional, dadas las posibilidades de utilizar redes sociales. Uh-huh. Entonces ahí ya no es una relación de arriba hacia abajo, sino que desde abajo podemos meter memes, pláticas, comunidades virtuales, es decir, producir datos que también vamos a lanzar al mundo de la comunicación actualmente, sin que necesariamente pasemos en estas comunicaciones a ser definidos ni por el poder político ni por el poder económico, sino nosotros mismos somos capaces de alterar el sentido, reinterpretarlo. Estoy recordando un meme en este momento donde, después de que se le ganó a Corea 2-1 la semana pasada, el escudo nacional es ocupado para ser reinterpretado, y el águila que devora a la serpiente parada sobre un nopal ya no es el águila, sino es el entrenador Osorio, ¿no? Juan Carlos Osorio, que en una actitud de celebración parece realmente que está volando y asume una forma de nueva condición, este símbolo, porque tenemos al símbolo nacional, digamos, manipulado, intervenido por estas otras lecturas de aficionados, ¿no? Entonces, ser aficionado no es lo mismo que era serlo en la etapa, digamos, de mayor control del Estado sobre la vida pública, ni tampoco lo es en, digamos, esta condición de aficionado es igual o únicamente producto del mercado, sino que hay cierta posibilidad, no sé si de libertad o no, de sumarse a la discusión, a las redes, con la propia voz y no solamente siendo el objeto de la acción de otros, ¿no? Sí, ha cambiado mucho la interpretación de la comunicación y la cultura del fútbol en los mundiales. Ahorita que mencionas esto de las redes sociales, algo que me llamó mucho, mucho la atención es que estábamos viendo el partido contra Suecia, ¿no? Y pues ya México no tenía forma de revivirlo con ese 3-0. Sin embargo, en las gradas empiezan los mexicanos a seguir el partido por las redes sociales, el de Alemania contra Corea, y empiezan a impulsar a Corea desde las gradas del estadio de Ekaterimburgo. Y entonces Cristian Martinoli de Televisión Azteca empieza a narrar el partido de Alemania, Corea, ¿no? Sí. Y dice Corea el gol de Corea. Sí. Y mientras el partido de México-Suecia seguía ahí, como ya los mexicanos, la selección ya estaba abatida, ¿no? Pero empieza a haber otro ánimo en las gradas porque se tiene la conexión de las redes sociales y los que seguían TV Azteca, en ese caso de manera particular. Estábamos escuchando la narración de Martinoli, el partido que no veíamos. Así es, sí, es un fenómeno muy interesante porque esta conectividad 24/7 que nos permite el internet, las redes, los dispositivos, básicamente como el teléfono celular. En este sentido, lo que estás comentando era como una narración sobre otra narración. Es decir, estábamos de alguna manera asistiendo a dos eventos, aunque solamente pudiéramos observar uno, que era el de la selección mexicana contra Suecia, y estando al mismo tiempo pendientes en vivo, sin poderlo ver, pero sí escuchar este otro resultado, ¿no? Entonces uno resulta una especie de fanático, como en distintas capas, gracias a los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, todavía si le agregamos que estábamos viéndolo a miles de kilómetros de distancia, asistíamos con una emoción, digamos, no en el estadio, y ni siquiera en la televisión, sino en la voz, en la narración de lo que no veíamos, ¿no? Esto es posible gracias a esta sobreposición, digamos, o esta hiperconectividad, como se le dice en la cuestión de las mediaciones hoy en día, y que eso hace también la experiencia de estos eventos globales, como los mundiales, de una nueva manera, ¿no? Yo veía el juego al mismo tiempo que discutía en el grupo de WhatsApp con un compañero chileno y un compañero ecuatoriano, ¿no? Entonces, desde allí producíamos el sentido de nuestra emoción, nuestra ser fanáticos del fútbol y ser fanáticos de la selección mexicana, que de otra manera sería imposible. Sí, ¿no? Sí, así es. Ahora, hay muchos niveles de seguidores del fútbol, ¿no? Hay seguidores solamente de mundiales. Así es, sí. No ven partidos, de vez en cuando algún partido esporádico, claro. Pero el mundial y la selección nacional es todo. Y cuando salga eliminado, porque en un momento se haya eliminado México, uh-huh, dejarán de ver el Mundial. O sea, ¿qué es lo que hace posible que solamente nos enfoquemos en ese nacionalismo deportivo? Algunos estudiosos del tema, estoy pensando en Norbert Elias, básicamente, uh-huh, explican que en los deportes nacionales, en este sentido, cuando se enfrentan selecciones nacionales, de alguna manera recuperan la idea de estados militares que se oponen, ¿no? Que generan, digamos, el vivir el nacionalismo futbolero, la identidad nacional asociada a la nación deportiva, digamos, nos reclama como aficionados la pertenencia total, radical, que cualquier nacionalismo le reclama a sus connacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de alguna manera explica, por un lado, el convencimiento total en nuestro irle a la selección mexicana, ¿no? Pero por otro lado es una cuestión competitiva. Y digamos que lo que dice este autor es que aquello que era competitivo, por ejemplo en Inglaterra, que él trabaja en Inglaterra, fue tomando formas, fue reglamentando hasta construirlo como un deporte, ¿no? Entonces aquello que era competencia se vuelve deporte, y este deporte de alguna manera, si hablamos del fútbol, lo que tenemos allí es entonces esta especie de enfrentamiento radical frente a otra alteridad, a otro igual a mí, que quiero vencer, ¿no? Uh-huh. Y es una cuestión, dice él, de control, de emociones controladas, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo estamos en la expectativa de poder ganar, a pesar de que nuestra historia no nos ayuda mucho a sostener una especie de alegría, que de pronto el triunfo ante Inglaterra, ante Alemania, uh-huh, sí nos la dio, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces hay una especie de emoción acumulada, también dice él, previamente a los juegos, que cuando llegan los juegos pues se desata. Evidentemente, digamos, los mundiales de fútbol y las olimpiadas son los fenómenos globales por excelencia, ¿no? Ahora, donde cada, otra vez pensamos como mexicanos, exacto, en batallas, cada, ¿no? Cada afición tiene lo suyo de cada país, pero los mexicanos se caracterizan pues por sus símbolos, que son muy muy claros, ¿no? Además de la bandera, el verde, sí, blanco y el rojo, que se, uno se viste como tal, que van incluso vestidos como guerreros aztecas, ¿no? Algunos, otros van de luchadores. Frida Kahlo, ¿no? Es de todo, es un carnaval. Pero sobre todo, hay una cuestión esta del mexicano chistoso, ¿no? El que hace de bromas, que siempre va a estar alegre, que siempre va a estar de fiesta. Yo no recuerdo en qué momento el Cielito Lindo se convirtió en un canto de los aficionados del fútbol, que fue justo en una derrota de la selección, por eso ahí sacaron de que canta y no llores, ¿no? Pero ya se convirtió en un himno, sí, prácticamente se pierde o se gana y se canta el Cielito Lindo. O sea, México, de manera muy particular, sus aficionados tienen muchos elementos, muchos simbolismos alrededor, ¿no? Y en el fútbol se ve como, de alguna manera, como socialmente decíamos, que hablar de deporte y de fútbol es hablar de la sociedad, la necesidad de la renovación de los símbolos, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no para todos los mexicanos, por ejemplo, para mi generación quizás, y los más chicos, creo que aún menos, mi hija, si estoy pensándolo, digamos, en términos de la cultura popular, ya el cine mexicano de la época de oro ya no le representa una fuerte identidad con lo mexicano. Sin embargo, para muchos el deporte sí lo es. Es decir, si nuestro héroe ahora es el Chicharito Hernández, ¿no? Ya no Pedro Infante, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Quizá nuestra generación fueron esos famosos tres deportistas como Hugo Sánchez, el Toro Valenzuela y Julio César Chávez, que fueron de época, ¿no? En los años 80. Pero ahí llegamos como al truene de ese estado todopoderoso que podía valerse de sus héroes nacionales para que estos héroes nacionales acabaran vendiendo finalmente productos, ¿no? Estoy pensando en los últimos mundiales y que todos los seleccionados parecen vendedores, son vendedores de algún producto de marca oficial. Pero creo yo entonces que sí hay una necesidad de renovación de los símbolos, porque ¿qué es la renovación de un símbolo? Es la necesidad de que algo te signifique que perteneces a una comunidad, en este caso una nación, ¿no? A México, ¿no? Y a la selección mexicana, aunque no sea realmente representada, es la representación de un poder, que es el poder económico, que representa toda una patria y que nosotros como aficionados, digamos, estamos dispuestos, estamos convencidos de que sí nos representa. Entonces hay una especie de pacto emocional con este símbolo, ¿no? Una especie de producción de sentido que aceptamos, que digamos que va, que encabeza o que guía un deporte, en particular aquellos que fueron seleccionados para representarnos, ¿no? Ahí hay una especie de pacto, de acuerdo cuya inversión más fuerte ni siquiera es la económica, sino la emocional. Así es. Además, a lo largo de los años, estudiando al aficionado de manera particular, cómo han cambiado las cosas. Por ejemplo, el Mundial del 66 en Inglaterra, ¿cuántos mexicanos habrán ido a ese Mundial? Claro. Pues poquitos, ¿no? Uno que otro, hasta reporteros nada más contaditos. Sí. En cambio, ahora, en el 2018, más de 40,000 mexicanos de todos estratos sociales. Sí. Que va hasta el fifí. Sí, sí. Que el hijo de Calderón está ahí, que bueno, obviamente no tiene problemas para trasladarse, económicos. Sí. Hasta el que empeña su casa para ir al Mundial. Así es, sí. O sea, hay de todo, ¿no? Y en otros eventos hemos visto en Olimpiadas y en el Mundial, cómo de repente ubican a narcos y los apresan porque están en la porra, ¿no? Sí, es verdad, la afición también ha cambiado su composición, sí. ¿No? No es solamente la gente con recursos, digamos, garantizados, sino que también estratos medios y bajos hacen esfuerzos extremos para eso, para invertirlos, sus capitales económicos, pero también emocionales, físicos, ¿no? La demanda que se le pide ahora al aficionado ha hecho que el fútbol sea en sí mismo un deporte, una cosa que ocurre en el campo de fútbol, pero el aficionado es otro comportamiento completamente, ¿no? Yo creo que muchos de ellos, como sea la literatura sobre la sociología del fútbol en América Latina, ya nos dice, ser aficionado es vivir una realidad articulada, paralela, pero no exactamente igual a la del fútbol en sí, ¿no? O sea, ser aficionado es tener un comportamiento propio, reglas propias, demandas, lealtades propias, ¿no? Las aficiones se radicalizan, muchas de ellas no ven el juego, no saben tanto de fútbol, solo saben de la exigencia que tienen que ofrecer, ofrendar como tal, en los rituales futbolísticos, que son el aguante, la comprobación, de alguna manera, la exigencia de mostrar lealtad si hay problemas, digamos, de peleas, la extenuación física de cada uno de los que hacen parte de ciertas aficiones, sobre todo la afición más radical que se conoce como barra, ¿no? Entonces, es distinto a lo que pasa en el mundial en ese sentido, porque el mundial, como la afición de los mundiales, es como una fusión, es una especie de afición alegre, como dices tú, es más bien como un carnaval, donde la gente va y muestra una alegría singular, aunque a veces acaben pleitos y esto. Ha sido muy controlado también para que el negocio funcione. Hay que acabar con los hooligans, ¿no? Y sí hay un cuidado ahí de la empresarial, digamos, propiamente, ¿no? Del producto, que no se nos vaya a ir de las manos, porque evidentemente, como está atravesado por emociones, esta competencia deportiva, se exaltan a tal punto las emociones que pueden llegar a causar, y lo sabemos de en la historia no tan lejana de, digamos, del hooliganismo o del barrismo hoy en día, que desde luego es la parte más oscura, creo yo, en términos de violencia, que se puede ver y conocer también digo, si uno se acerca a los medios, ¿no? O si ni siquiera se quiere acercar, pero te sale la noticia, ¿no? Te voy a decir algo, a confesar algo que me pasó en un exceso de mi aficionamiento, ¿no? bueno, uno ve la selección y bueno, los colores tricolores, es digamos lo normal, ¿no? Sí. Y entonces viene de repente un disparo de un sueco, y Ericsson dispara, Ochoa sale volando, manda el balón hacia tiro de esquina, y en la repetición viene la toma de frente hacia Ochoa, despeja el balón a tiro de esquina, y se ve atrás el símbolo de los Pumas. Entonces yo inmediatamente dije a mis compañeros que estábamos viendo, ahí están los Pumas. Claro, yo que le voy al Cruz Azul también le he visto playeras azules y merecen reflexiones todo eso, ese gusto por mostrarse, que es uno de los requisitos de la identidad, si uno pertenece a una tribu juvenil llamada porra o afición, debe de demostrarlo, ¿no? Y hace lo imposible por ello, ¿no? Llevarse las camisetas al Mundial de Fútbol es un ejemplo. Vestirse de Fridas, de Aztecas, de Tlatuani, de Guerreros, de Hombres Jaguares, de Hombres Águila, ¿no? Es muy importante, digamos, para demostrarlo. Y solo para decir, hay un autor, Huasinga se apellida, que dice que el juego, en general, los juegos, el jugar, en este caso jugar fútbol, es una de las vías para que uno aprenda la vida social, las reglas. Es decir, que en la vida social hay reglas, ¿no? Y uno las aprende jugando en algunas de ellas. En el caso del deporte, en el fútbol, está muy claro que uno aprende eso, la lealtad, el compromiso, la pertenencia, el deseo de ganar, el controlar emociones, el a veces estar victorioso y a veces estar derrotado, jugando. ¿no? Entonces, el poder del deporte, creo yo, cuando es un juego, como todo empieza como un juego, pues es este, que tiene una forma de organización y de conocimiento de la cultura y de los valores sociales, ¿no? Ahora hay que tener claro que, y eso es lo que cuesta mucho trabajo, que es un juego y es una representación y nos sentimos ahí identificados, nada más. Pero no mueve o no puede cambiar una sociedad de eso. No puede hacer que que tengamos mejor justicia social, mejores cosas, ¿no? Sí, hay gente que que llora, sufre, se deprime por los partidos, pero hay que, como a Maradona, ¿no? El exceso del drama, ¿no? Pero pero no hay que llegar a tal punto, ¿no? Aunque claro, es difícil hacerlo. Es difícil, pero sigue siendo controlado, como dicen, el fútbol es algo que finalmente, por lo menos como en términos de juego, de deporte, tiene reglas que controlan lo más posible la violencia, es decir, la erradican hasta donde es posible, de ahí que las tarjetas amarillas y las rojas funcionen como justamente los límites para decir esto se vale y esto ya no se vale. Sí, el ser aficionado o la sociedad y sus cambios, favorables, mayor democracia, mayor seguridad, mayor igualdad, definitivamente no pasan por el fútbol, aunque en el fútbol las podemos encontrar. Podemos ver representado también injusticias o justicias, formas democráticas o no, que en la sociedad existen, pero evidentemente el cambio social no lo encabeza el fútbol. No. De hecho, para el control social, todo ese tipo de expresiones es poner justo el balón para tirar el penalti, ¿no? Fácil, puedes manipular a toda esa gente. Así es, sí, ¿no? Hay muchos. Originalmente, los estudios sobre el fútbol, en el mundo, en los años 70 todavía, hablaban de fútbol como una especie de opio del pueblo, es decir, como un juego de control. Claro. Esto se ha ido matizando o cambiando al punto que nos permite hablar de alguna manera sobre el fútbol como un tema importante, sin que sea evidentemente el más importante para, para las transformaciones que los países, por ejemplo América Latina, requieren para mejorar la vida colectiva. Sí, y ahora además eso reproducido en los medios de comunicación, las horas que se le dedica es demasiado. Sin duda, debe ser quizás el evento más que más genera mediaciones en este sentido, periodística, por ejemplo, ¿no? Sin duda, ¿no? Y los debates que a veces son al punto del pleito en la esquina de la calle, ¿no? Inagotable, absolutamente inagotable. Yo debo confesar también que dejé de... El Mundial me lo estoy perdiendo en realidad porque no tengo ni cable ni otra forma que no sea la televisión tradicional. Y dejé de pagar el cable porque veía yo demasiado fútbol y no me dejaba hacer otra cosa en la vida, ¿no? Claro, sí. Luego lo absorbe uno mucho, ¿no? Demasiado. Ah, pero ahora existen muchos medios, ¿no? Sí, la verdad es que hay alternativas gracias a la tecnología. ¿Ahí todos le vas al Cruz Azul, Homero? Soy de los que llevan una pena muy grande, pero nos ha convertido en estoicos, ¿no? Sabemos resistir los mejores momentos. Por eso de aquí a lunes, cuando México juegue contra Brasil, quizás tengo algunos puntos a favor, porque voy a resistir el dolor que podría venirse si no ganamos, pero vamos a ganar. Esperemos que sí. Pues muy bien, Homero, pues muchas gracias por esas reflexiones esos momentos mundialistas. Eso, reflexiones mundialistas. Gracias a ti, que estés muy bien. Que estés bien, Homero. Homero Ávila, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Para tener en cuenta. No, pues sin duda el fútbol siempre generará pasiones, ¿no? Bueno, el voluntariado de la Universidad Veracruzana padrinó a los niños que egresaron de la escuela primaria José Abraham Cabañas, que se encuentra en la localidad de Aticachi, municipio de Izhuacán de los Reyes, a quienes otorgó algunos obsequios para motivarlos a continuar sus estudios. 9 niñas y 2 niños recibieron juguetes, peluches y útiles escolares después de bailar el tradicional vals y recibir su diploma por haber concluido su educación primaria. Aunado a esto, se realizó la gestión para que el payaso Pelón Pelo Rico realizara un espectáculo para los pequeños, sus familiares y los asistentes al festival de fin de cursos. Eso que puede ser algo muy cotidiano, créanme que es muy significativo para los niños de las comunidades que reciben estos apoyos, por parte del voluntariado de la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, este payaso que ha ido a varias actividades del voluntariado, Pelón Pelo Rico, obsequió pelotas a pequeños que presenciaron su espectáculo y provocó muchas risas en personas de todas las edades. María Celia Colorado Soto, madre de dos niños de la escuela primaria, agradeció a la Universidad Veracruzana por preocuparse por los alumnos de esta institución educativa, ya que ello origina que estudien con más ganas. Ese es precisamente el objetivo. Gracias a todas las actividades que lleva a cabo en la Casa UV de Coyopolan y comunidades aledañas, la universidad es muy querida en la región, dijo la señora María Celia Colorado Soto. Son las 14:43. Un total de 28 alumnos de primaria y preescolar mostraron los avances y habilidades adquiridas dentro del curso Robótica y Programación de Software, el cual les fue impartido por estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Los niños acuden a las escuelas primarias Ricardo Flores Magón y La Corregidora de las localidades de Rinconada y Casablanca, de los municipios de Emiliano Zapata y Puente Nacional, respectivamente, así como del Jardín de Niños Lilian Bertelli. Durante un periodo de 1 año 8 meses, los padres de familia acompañan a sus hijos un sábado de cada mes para asistir a las clases que maestros y estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática de los programas educativos de Ingeniería de Software, Informática, Redes y Servicios de Cómputo y de la Maestría en Sistemas Interactivos centrados en el usuario, les brindan de forma gratuita en las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática. Entonces vienen acá los niños y aquí reciben sus clases por parte de maestros y de estudiantes. Al presenciar esta demostración realizada en la explanada de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, destacó que este curso es un semillero que permite a los niños desarrollar habilidades de forma natural, que se les cultiva esa formación que en un futuro los hará voltear hacia tales áreas de conocimiento. Carlos Alberto Ochoa Rivera, quien es el director de la Facultad de Estadística e Informática, manifestó que esta es una manera de vincular a estudiantes y profesores con una necesidad social, en el sentido de que existen comunidades sin acceso a la tecnología. Durante este evento, Gerardo Contreras Vega, profesor de tiempo completo de la Facultad de Estadística e Informática, comentó que este curso surgió hace aproximadamente 2 años de un taller sobre instalación de software libre y por el interés de maestras de los planteles que al detectar en algunos de los alumnos habilidades matemáticas, dijeron pues hay que buscar cómo pueden desarrollar mucho más estas habilidades. En un principio, maestros y universitarios sí se trasladaban a las comunidades a impartir las clases, pero después se planteó la posibilidad de que los pequeños acudieran a las instalaciones de la Facultad de Estadística e Informática, donde se cuenta con todas las herramientas, material y equipo sofisticado. Entonces, aprender sobre programación permite a los alumnos de preescolar y primaria abrir su mente y pensar de una forma más estructurada. Esta retroalimentación ha dado como resultado que los pequeños se concentren más en sus actividades escolares, pues anteriormente se distraían con facilidad, además que obtengan mejores calificaciones, sobre todo en matemáticas. Lo anterior fue reafirmado por Ixchel Trillo Rodríguez, que es maestra de la Escuela Primaria de La Corregidora, quien puntualizó que los menores mantienen mejor su atención y ya no son tan dispersos, pues en un principio les costaba mucho terminar una actividad y ahora han avanzado realmente en habilidades de razonamiento, lo cual se traduce en un mejor desempeño escolar y trabajo en equipo. Como parte de la exhibición, los menores, apoyados por sus mentores, programaron una tableta de Arduino, lo que representó el cerebro de un robot que tenía dos luces LED como ojos. Entonces, todo eso lo hacen los jóvenes, los niños, y pues créanme que es, como bien lo dicen, una buena actividad que hace posible que tengan mejores desarrollos en sus habilidades mentales. Son las 14:46. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arturo Moreno Loyo, Julio Herrera León y Jacinto Martínez Armas, atletas de la Universidad Veracruzana, están listos para participar en el Campeonato Nacional de Atletismo Master 2018, que del 19 al 21 de julio se efectuará en el Estadio Jalapeño. El evento es organizado por la Federación Mexicana de Atletismo y los empleados de la Universidad Veracruzana defenderán los colores de la delegación veracruzana. Moreno Loyo, médico veterinario zootecnista, competirá en las pruebas de salto de altura, longitud y garrocha, así como en los 300 metros con vallas dentro de la categoría de los 70 a 74 años de edad. Por su parte, Herrera León, empleado del área de contaduría, competirá en las pruebas de 100 metros planos y relevo de 4 por 100 metros. Martínez Armas, empleado del área de contraloría, es especialista en los 100 y 200 metros planos, así como el relevo de 4 por 100 y competirá dentro de la categoría de los 60 a 65 años. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta de Ronald Salzman, ofrecerá el concierto Viva Viena, con obras representativas del periodo clásico de Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn, además de la emblemática Sinfonía número 3, La Heroica, de Ludwig van Beethoven. Esto será el día de hoy, a la hora clásica, a las 20:30 horas, en Tlacna, Centro Cultural. En esta audición, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrecerá un programa inspirado en Viena, capital mundial de la música, donde Mozart, Haydn y Beethoven, entre muchos otros músicos imprescindibles, compusieron y estrenaron algunas de sus más bellas obras. Justo Viena, Viena, el gran centro de la música. De Mozart se interpretará la obertura de Don Giovanni, considerada una de las tragicomedias más importantes del repertorio operístico, seguido por la Sinfonía número 85 de Haydn, conocida como La Reina, debido a que era una de las obras favoritas de María Antonieta, consorte del rey francés Luis XVI. Para finalizar la noche se presentará la Sinfonía número 3, La Heroica, de Beethoven, inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte, cuyos ideales admiraba precisamente Beethoven. Pero cuando Napoleón se nombró emperador de Francia, provocó la furia de Beethoven, quien cambió el título de la obra para que evocara el espíritu del heroísmo mismo más que a un solo hombre. Originario de Bélgica, el director de esta noche, Ronald Salzman, empezó a estudiar música a los 4 años de edad y fue alumno de importantes maestros en Francia, en Italia y en Austria. Su amplia trayectoria lo ha llevado a ser el actual director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen de la República Checa. Su repertorio abarca desde lo tradicional hasta la música contemporánea, campo que le ha permitido trabajar con la London Sinfonietta. Ha conducido numerosas representaciones de óperas de la talla de Don Giovanni, de La Traviata, de Romeo y Julieta, así como de La Bohemia, por mencionar algunas. En México, la trayectoria de Salzman lo llevó a ser director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue de 1993 al año 2002. El costo de las entradas para este gran concierto de Viva Viena es de 80 y 120 pesos para público en general y 30 pesos para estudiantes con credencial. Para más información pueden consultar el sitio oficial, que es www.orquestasinfónicadejalapa.com, o también en la página de Facebook Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y además, si usted no puede ir al concierto, que evidentemente los invitamos a que vayan, a que disfruten vivo los sonidos de la Sinfónica de Xalapa, si no puede ir, lo puede escuchar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, que más o menos por aquello a las 20 horas con 25 minutos inicia su transmisión, y se puede también sintonizar aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada. Son las 14.50. Deporte UV. Por cierto que algo que ha hecho nuestra universidad en los años recientes es promover el deporte, y el deporte de manera muy particular con sus empleados. Entonces se ha hecho varias actividades que hemos platicado aquí con los compañeros del SAISUB para realizar todo este tipo de movimientos, ¿no? Hay que estar siempre movido para que nuestro cuerpo se pueda regenerar, ¿no? Tener una energía. Entonces, pues, bienvenido a los deportes, practicarlos, por supuesto, ¿no? Entonces, con éxito y récord de participación, se lleva a cabo el torneo de fútbol rápido para empleados de la Universidad Veracruzana, organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de nuestra Casa de Estudios, la DADUB. La justa registra un total de 17 equipos con actividad vespertina de lunes a viernes en la cancha de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Justo en unos minutos más inician los partidos, a las 3 de la tarde empiezan los partidos de este torneo de fútbol rápido para empleados. El coordinador del torneo, Miguel Ángel Maldonado Hernández, destacó la respuesta que tuvo esta convocatoria en las diferentes áreas de la universidad, con el objetivo de fomentar la convivencia entre los empleados. Para hacerlo más formal, se pidió a todos los equipos que asistan debidamente uniformados a sus juegos, dijo Miguel Ángel Maldonado, y señaló que la premiación consistirá en trofeos para el campeón y subcampeón. La lista de equipos participantes la integran Humanidades, Combinado, Dadadub, Fundación UB, Administración, Servicios Generales, Personal, el CIU, Telefonía, USBI, Difusión Cultural, Economía, Desarrollo Académico, el poderoso equipo de la editorial de la UB, el Mariachi Universitario, también tiene ese equipo de fútbol, el Mariachi está jugando muy bien, Proyectos y Unidad de Ciencias de la Salud, todos ellos son, forman parte de estos equipos del torneo de empleados, el torneo de fútbol de rápido para empleados, que se llama torneo de fútbol rápido porque rápido nos cansamos. Entonces, 1, 2, 3, se acabó el partido, ¿no es cierto? Unos se cansan más que otros, evidentemente las edades también juegan de por medio, ¿no? Eso no está, no hay que perderlo de vista. Bueno, pues ahí está el torneo de fútbol rápido para empleados, y sí, la verdad, sí está yendo incluso con porra, algunos van con porra a jugar allá a la unidad deportiva de nuestra universidad. Pues muy bien, entonces recuerden, día 1 de julio tenemos un compromiso especial como ciudadanos, ir a votar. Eso es muy importante, vayamos a votar todos. Eso es una de las labores esenciales para poder tener una democracia en este país. Además, tengamos en cuenta que el proceso electoral es carísimo, ¿no? Y dejar de votar, pues no, ¿para qué tiramos dinero, ¿no? Hay que ir a votar, hay que ejercer ese derecho que tenemos y la obligación también de crear democracia. Entonces, vayamos a votar, hacemos esa invitación y ojalá sea realmente una participación muy amplia para que todos tengamos esta decisión de elegir a nuestro presidente, a los senadores, diputados, gobernadores en su caso. Entonces, tenemos un compromiso y hay que cumplirlo el día 1 de julio, día de las elecciones. Ya nos vamos. Muchas gracias, Juan Guillermo Romero, que está con nosotros aquí en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.